Hola, saludos, estimada audiencia del Rincón del Fanático. Esta es la edición número 344. Mi nombre es Ángel Gómez. Le doy la bienvenida y también le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo está, Roberto? Un placer, Ángel. Aquí, prestísimo para el podcast. Y también le doy la bienvenida a Iván López Sardi, que está también disponible. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches, Ángel, Roberto. Placer estar con ustedes en esta edición 344, como siempre. Presto para empezar nuestra edición. Muy bien. Bueno, Iván, ¿qué tenemos para hoy? Yo tengo un menú de cuestiones que voy a hablar, pero te doy la palabra. Bueno, yo simplemente traigo, pues, bueno, noticias en general, por supuesto, seguir las noticias que tú vayas a exponer, pero el día de hoy voy a hablar de un tema del cual no hemos, bueno, nunca hemos tocado en este podcast, pero bueno, sé que a Roberto le va a encantar hablar de esto, y se trata de tenis de mesa. Un deporte que practico, que adoro y del cual traigo muchos comentarios, mucho tema para hablar, porque es algo de lo que es un tema nuevo aquí en el programa. Y bueno, quiero hablar de varias cosas acerca de esto. Eso sería lo que yo traigo, Roberto. Bueno, pues yo traigo mi pregunta de béisbol, acostumbrada semanal. Traigo Y traigo tres noticias, bueno, relacionadas al fútbol americano, a la NFL. El primero es, vamos a hablar el día de hoy de los 10 mejores quarterbacks que desde la temporada del 2013 hasta el 2019 ha tenido los mejores puntos de fantasy. ¿Sale? Eso es uno. Dos, les quiero platicar cómo nació la liga, más bien los deportes de fantasy. Como les dije la semana pasada, voy a platicar de eso el día de hoy. Y antes de eso, voy a platicar de una serie de televisión que sale en Amazon Prime, que habla de fútbol americano, que en estos tiempos se ve muy bien y es necesario. Y es lo que traigo hoy. Ok, muy Muy bien, muy bien, bueno, bien. yo por mi Ex, parte ex. tengo. Yo por mi parte tengo, pues, continuar con lo que comencé la semana pasada, los grandes juegos de los pitchers por equipo, okay, en toda la historia, en base a la fórmula de GameScore. Y bueno, una triste noticia, pues hoy murió Mr. Tiger Alkaline, y bueno, voy a hacerle un pequeño tributo, hablar un poquito de la carrera de este gran pelotero. Son las únicas dos cosas que tengo. Iván. Bueno, sí, perfecto. Entonces vamos entonces a hacer nuestro esquema. Comenzamos contigo, Ángel, te voy siguiendo y bueno, así vamos haciendo escalonadamente el programa. ¿Ok? Sí. Bueno, como acabo de decir, pues hoy, perdón, hoy, bueno, llegó la triste noticia de que la leyenda de los Tigres de Detroit, Alkaline, pues murió en el día de hoy. Ya tenía su edad, tenía 85 años. Pues entonces, ¿por qué Alkaline es una leyenda? Bueno, pues primero jugó toda su carrera para ver, 21 temporadas con los Tigres de Detroit. Nunca jugó para otro equipo. Uno de los últimos ejemplares, pues, que digamos que vivió toda su carrera con un solo equipo. Eso por un lado. Por el otro, bueno, estuvo nada más y nada menos que 18 veces en el juego estrella. Ganó 10 veces el guante de oro como outfielder. Ganó en el año 1955, a la tierna edad de 20 años, ganó el título de bateo. Y entonces con 340 de promedio, es el campeón de bateo y exactamente 200 hits en esa temporada, el campeón de bateo más joven de la historia, Alkaline. Bueno, también fue finalista, nunca ganó el MVP, pero sí fue finalista varias veces, quedó como segundo en la lista, varias veces como tercero en la lista. Las dos veces que llegó de segundo, bueno, uno la perdió con Yogi Berra en esa misma temporada del 55, y la otra la perdió con Stone Howard. de 1963. Bueno, es dueño de la mayoría de los récords ofensivos para el equipo de los Tigres de Detroit. Los récords que él no tiene, pues lo tiene esa otra leyenda que fue Ty Cobb. Entonces, bueno, de por vida batió 297 con 376 de porcentaje de envasado, 3.007 hits. Es un miembro de los 3.000, del club de los 3.000 hits. 399 jonrones, bueno, le faltó uno para esa cifra redonda de 400. 498 dobles, 75 triples, 137 robos de base, 1.622 carreras anotadas y 1.582 carreras empujadas. Entonces, sobre todo, pues es una leyenda, aparte de estos números, pues porque, bueno, era pues todo un caballero del béisbol y era, bueno, en ese momento, pues todos esos años que vivió con el equipo de Detroit, pues era la cara de la franquicia, pues, era la verdadera cara de ese equipo y generalmente, pues él era el representante, pues, porque después del 68, que fue esa serie mundial que los Tigres ganaron, y donde Kelain fue un contribuyente muy importante. Pues entonces, después del 68, el equipo pues cayó un poquito en desgracia, no volvió a ganar Serie Mundial, y bueno, prácticamente todos los años los fanáticos se lo reconocían, escogiéndolo al juego estrella, entonces él era prácticamente el único representante de ese equipo. Yo recuerdo haberlo visto, a Kelain, ya en los últimos años de su carrera, pues, los juegos que pasaban aquí en Venezuela, lo que llamaban el juego de la semana, pues entonces siempre estaba yo pendiente. Bueno, tenía un swing muy, muy elegante, era un gran outfielder, tenía un gran brazo. Y bueno, su número 6 fue retirado por el equipo en el año 1980 y también fue elegido al Salón de la Fama, y entonces, bueno, es un miembro del Club de los Inmortales, y bueno, yo quería, pues, dedicarle estos minutos a esa gran figura, Al Kelain, Iván. Sí, bueno, imagínate, hablar de Al Kelain son palabras mayores. Un bateador, un pelotero, bueno, de los más completos, diría yo, del béisbol. Y bueno, es una lástima, ¿no?, que haya partido, pero deja un legado importante y bueno, siempre es un ejemplo para las generaciones que vienen subiendo, pues sobre todo las que no están muy al tanto de la historia, pero sí, un ejemplo a seguir, el señor Al Kelain. Sí, Justin Verlander tuvo unas palabras bien bonitas para él hoy. Kelain, a pesar de su edad y todo, pues él siempre estaba tratando de ir. Hay que recordar que Verlander se inició con los Tigres de Detroit. Él siempre estaba yendo al campo, pues saludando, pues, cuando Magly Ordóñez ganó su campeonato de bateo con los Tigres de Detroit, pues entonces uno de los primeros en ir a felicitarlo fue el propio Kelain. Cuando Miguel Cabrera, pues, ganó también su triple corona y su campeonato de bateo, pues lo mismo. Entonces, bueno, una persona que nunca se metió en problemas, todo el mundo siempre tenía algo bien bonito que decir de él. Como dije, un caballero del béisbol que nunca estuvo metido en ningún escándalo, todo lo contrario. Entonces, bueno, la verdad que hace falta mucha gente como él en el béisbol. Bueno, ok, pasando a otro tema, continúo entonces con los grandes juegos lanzados en la historia por parte de un abridor. Y entonces voy con 10 equipos más el día de hoy para terminar la semana que viene con otros 10. Entonces voy con los Gigantes de San Francisco. Este es un pitcher que le va a sonar, Iván, Juan Marichal. ¿Te suena, Iván? ¿Cómo no? Juan Marichal tenía un wind-up impresionante. Llevaba la pierna hasta arriba, hasta prácticamente impresionante. La pierna hasta arriba. Sí, señor. Sin duda, pues, junto con Pedro Martínez, los dos mejores lanzadores dominicanos de la historia. Entonces, Juan Marichal, el 2 de julio de 1963 contra los Bravos, lanzó nada más y nada menos 16, permitió 8 hits, no permitió carrera en esos 16, dio boletos y ponchó a 10, y un game score de 112. Este fue uno de los más grandes, bueno, como pueden ver, 16 innings y 0 carreras permitidas. ¿Qué significa eso? Que el pitcher contrario tampoco estaba permitiendo carreras. Y este es uno de los más grandes duelos de la historia, que enfrentó a Marichal, que tenía 25 años en ese momento, contra un veterano, Warren Spahn, uno de los grandes pitchers zurdos de la historia, que tenía en ese momento 42 años. Y los dos cubrieron la distancia. Los dos lanzaron esos 16 innings y al final, en la segunda, el 16º, tenía que ser un muchacho de la película, Willie Mays, ganó el juego con jonrón contra Warren Spahn. Entonces, ese juego, está considerado el mejor en la historia de los Gigantes de San Francisco. Bueno, el siguiente equipo, los Indios de Cleveland. Este te va a sorprender, Iván. ¿Quién crees que es? A ver. Los Indios de Cleveland. ¿Quién te suena que puede ser el mejor score de la historia de los Indios de Cleveland? En cuanto a lanzadores. No lo vas a pegar, dilo. Tú dices en lanzadores. Tira ahí una. Sí. ¿Cuál ha sido el mejor pitcher en un juego de la historia de los Indios de Cleveland? El mayor game score. Wow, pero es que imagínate, son tantos juegos, tantos lanzadores que han pasado por ahí. Hay grandes nombres, pero. No lo vas a pegar. Entonces te digo, tira un. ¿Quién crees tú que puede ser? De los Indios de Cleveland. Coño, a mí se me viene Corey Kluber, pero hay demasiados lanzadores buenos que han pasado por ahí. Rodaste. Bueno, nada más y nada menos que el cubano Luis Tian. ¡Oh! Imagínate tú. Iván, ¿tú conoces a Luis Tian? Por supuesto que conozco a Luis Tian. El 3 de julio de 1968. Los Leones del Caracas tienen un juego siempre en la memoria de Luis Tian. Debo decirte que yo estaba en el estadio cuando ese no vino rumbo. Bueno, Luis Tian, el 3 de julio de 1968 contra los Twins de Minnesota. Lanzó 10 innings, permitió 6 hits, no le hicieron carrera, tampoco dio ningún boleto y ponchó a 19 bateadores. Él no era especialmente un pitcher ponchador. Bueno, ese día estaba intocable. El cubano permitió o recetó 19 chocolates para un game score de 99. Ok. Ya, pido la palabra. Luis Tian, su época de gloria fue con los Mediarrojas de Boston. De hecho, tuvo una serie mundial de 75 y ganó 2 partidos en esa serie mundial. Correcto. Entonces, pero esto no se refiere a que estás en postemporada. Esto se refiere a un juego en específico donde fuiste en extremo dominador. Acuérdate lo que hablamos la semana pasada de la fórmula esta del game score del padre de la sabermetría, Bill James, ¿no? Sí, claro. En este caso, el game score de Tian fue casi perfecto porque fue 99. Se supone que un perfecto son 100, ¿no? No un juego perfecto, pero de acuerdo a la fórmula esta del game score, un juego extremadamente dominante es 100. Y en este caso de Tian fue 99, porque 6 hits, 0 carreras, 0 boletos, 19 ponches, ¿ok? Entonces, es verdad, los años mejores de Tian fueron cuando estaba más veterano, pero en este día en específico tuvo la mejor salida de la historia de un pitcher de los Indios de Cleveland, según este método, repito, según el método de Bill James. Ok, este sí lo va a pegar. ¿Quién ha sido el mejor lanzador o el mejor juego que ha lanzado un lanzador de los Marineros de Seattle? Esto lo tienes que pegar. Félix Hernández. Necesita que te. Félix Hernández, muy bien. El 15 de agosto del 2012 contra los Tampa Bay Rays, pues entonces lanzó un juego perfecto. 9 innings, 0 hit, 0 carrera, 0 boletos, 12 ponches y un game score de 99. Más nada. Un juego perfecto y el primer bateador estuvo a punto de batear un hit, pero Eric Thames hizo una gran carrera, un gran fildeo. para robar a Sam Full de un hit. Y de ahí en adelante, pues entonces estuvo el rey, que así lo llamaba y lo siguen llamando en Seattle, pues el rey estuvo intocable y, bueno, 12 ponches y un game score de 99. Ok, los Marlins de Miami. Bueno, Kevin Brown. ¿Te acuerdas de Kevin Brown, Iván? ¿Cómo no? Brazo de goma. Kevin Brown. Bueno, Kevin Brown, el 10 de junio del 97 contra los Gigantes, 9 innings, 0 hits, 0 carrera, 0 base por bola y 7 ponches. Game score 94. Ok. A Kevin Brown los venezolanos lo recordamos es por aquella tabla de Galarraga. ¿Te acuerdas? De... ¿Te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Galarraga a Kevin Brown. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo que era el Joe Robbie Stadium en aquella época, ¿no? El último piso y pegó de una silla, porque si no pegaba la silla, se hubiera ido al estadio. Entonces, tengo entendido que marcaron esa silla, le pusieron una pintura y especial como para señalar el batazo más largo que se ha dado en ese estadio, de Andrés Galarraga a Kevin Brown. Ok, los Mets de Nueva York, esto no te lo voy a preguntar porque no lo vas a pegar y sería demasiado malo de mi parte preguntarte, porque me iba a decir Tom Seaver y Wade Gooden, ¿no? El mejor lanzamiento o el mejor juego de un abridor de los Mets de Nueva York, Rob Gardner, octubre 2 de 1965 contra los Phillies, lanzó 15 innings. En aquella época se veían estas cuestiones, ¿no? Un abridor que iba 15 innings, como en el otro juego Marichal, 16 innings, etcétera. Entonces 15 innings de Rob Gardner, 5 hits, no permitió carrera, 2 boletos y 7 ponches. Y el game score fue 100. Han habido, por supuesto, otros lanzadores. El Mets de Nueva York se han caracterizado por tener muy buenos lanzadores. Y entonces, bueno, uno de los mejores scores ha sido el de David Cohn en el año 91, que lanzó para 19 ponches y 99 de game score. Pero este juego de Rob Gardner, por lo menos, y por no permitir carrera y apenas 2 boletos, pues lo supera. Caramba, perdí la cuenta. Vamos a ver, llevo 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan 5. Ok, los Nacionales de Washington, esto no es sorpresa, Max Scherzer. El 3 de octubre del 2015 contra los Mets, pues 9 innings lanzados, no permitió hit, no permitió carrera, no permitió boleto y 17 ponches para un game score de 104. Es el único junto con Nolan Ryan que tiene por lo menos 2 game score, o sea, 2 juegos de 9 innings con 100 de game score o más. Es el único pitcher juntamente con el Expreso. Ok. Y este juego en específico vino en el último sábado de la temporada contra un equipo de los Mets que eventualmente iba a llegar a la Serie Mundial. ¿Ok? Bueno, llevo 6. ¿Ok? Por último, Baltimore, bueno, este equipo que ha tenido tan buenos lanzadores, pues a mí fue una sorpresa. El juego más dominante es el zurdo Eric Bedard, el 7 de julio de 2007 contra los Rangers. 9 innings lanzados, 2 hits, 0 carreras, 0 boletos y 15 ponches. Para un game score de 98. Si me hubieses preguntado, te hubiese dicho Jim Palmer, te hubiese dicho Mike Flanagan, te hubiese dicho Fantanana, cualquiera de eso. Yo también, yo hubiera dicho, Tanana no era de los Orioles, Tanana era de los Rangers. Yo hubiera dicho Palmer, o hubiera dicho Bodiker, o hubiera dicho Musina, pero no, Eric Bedard. Por cierto, es un pelotero que estuvo involucrado en un cambio, que es uno de los mejores cambios que se han hecho en la historia del equipo, porque después de esta temporada tan buena, se lo cambiamos a los Marineros de Seattle por un jugador sumamente joven, que había jugado en Venezuela, que yo lo había visto con los Cardenales de Lara y que tú lo conoces, que se llama Adam Jones. Entonces, lo cambiamos por Adam Jones y con otro jugador que no recuerdo el nombre. Aquí está Chris Tillman, que este también tuvo unas buenas temporadas como abridor. Pero sobre todo Adam Jones, que era jovencísimo, pero tenía un gran guante. Y bueno, todas las temporadas que duró con el equipo, fue uno de los mejores center fielder del béisbol. Y en cambio Eric Bedard, que iba para allá, que los marineros tenían esa esperanza en él, nunca volvió a repetir la gran temporada que tuvo en este año 2007. Entonces ese cambio fue espectacular. Así como otro cambio ha sido malo, este fue muy bueno. Cayó 7. San Diego Padres. Clay Kirby, el 24 de septiembre del 71, contra los Astros de Houston, 15 innings, 8 hits, 1 carrera, 3 boletos, 15 ponches. Game score, 109. Los Phillies de Filadelfia, penúltimo equipo. Este es un lanzador que no me suena para nada. Iván, yo creo que tampoco te va a sonar. Chris Short, el 2 de octubre del 65 contra los Mets, 15 innings, 9 hits, 0 carreras, 3 boletos y 18 ponches, un game score de 114. Pues entonces, yo hubiera dicho Roy Halladay, pero... Yo también. Hubiese pensado exactamente en esos nombres, Carton y Roy Halladay, exactamente. Eso lanzaron también, Steve Carton lanzó un juego, un hit, Roy Halladay lanzó su juego perfecto, pero no. Por algún motivo, pues la estadística favoreció en este caso a Chris Short. Y entonces el último son los Piratas de Pittsburgh, el Conejo Harvey Haddix, 26 de mayo de 1959 contra los Bravos. 12 y 2 tercios, un hit, una carrera, una base por bola, 8 ponches y un game score de 107. ¿Y cuál es la característica de este juego? El Conejo es el único hit, el único pitcher de esta lista de los grandes juegos dominados de la historia. Fíjense lo que dije, 12 y 2 tercios. ¿Qué significa eso? Que no terminó el inning número 13. Y entonces el Conejo perdió el juego. Haddix estaba lanzando un juego perfecto a lo largo de 12 innings, ¿okay? El único pitcher en la historia de las grandes ligas de hacer eso, de completar 12 innings perfectos, ¿okay? Y por el otro lado, por los Bravos, estaba Lou Burdett, que también, bueno, le habían bateado mucho, le habían dado muchos hits, pero los había esparcido y no había permitido carrera. Y entonces, bueno, llegó un bateador llamado Félix Mantilla, se envasó por error y eso eliminó el juego perfecto. Vino un toque de sacrificio, vino un boleto intencional a Henry Aaron y en su picheo número 115, Joe Watko batió una slider alta sobre la cerca del right center para ganar el juego. Entonces, lo curioso de este caso es que el Conejo se llevó la derrota a pesar de haber permitido, de no permitir absolutamente nada en 12 innings. Bueno, entonces esto es lo que tengo de los grandes juegos de la historia hasta hoy. Y de aquí en adelante, la semana que viene, voy con otros 10 equipos para terminar. Iván. Buenísimo, muy excelente. Muy bueno, muy bueno. Roberto, tu pregunta de béisbol. A ver, ¿un beisbolista profesional se hace o nace? Este va a la siguiente pregunta. Si vemos grandes peloteros muy reconocidos de los 80s, 90s, a lo mejor José Canseco, Strawberry, Ramón Valenzuela, y así hay varios, seguramente tuvieron hijos y estos a lo mejor ya son adultos como para jugar en la MLB. Entonces mi pregunta es, la parte genética... O sea, sin adentrarme en cuestiones de biología, pero ¿los beisbolistas nacen o se hacen? Porque si yo tuviera un papá que fue beisbolista profesional de la MLB y reconocido, estos jugadores que están ahorita y que sus papás fueron estos profesionales, ¿tienen más chance de ser profesionales o no? No sé si correctamente me di a entender. Sí, Iván. Bueno, mira, yo te doy mi punto de vista. Yo creo que el béisbol se lleva en la sangre, empezando por ahí. Pero los hijos, generalmente los hijos de, lo, de estos peloteros famosos, bueno, normalmente tienen, hay unos que vienen con calidad y unos que tienen realmente tienen condiciones, pues. En casos sonados, pues bueno, el hijo de Vladimir Guerrero, por ejemplo, Barry Bonds, que hijo de Bobby Bonds, que fue un, también un tremendo pelotero. Hay mucha influencia, pienso yo, en este caso, de parte de, su, de los padres, ¿no? Por supuesto. Bueno, fíjate que bueno, este es un caso distinto, pero Patrick Mahomes es hijo de un lanzador de grandes ligas. Entonces, pero fíjate, ¿no? O sea, deportistas natos. Ahora, mi teoría es que el béisbol se lleva en la sangre. Eso es algo que la persona siente. No dudo que hayan peloteros que de repente, o sea, jugadores que quieran, que les guste, pero que realmente lo lleven en la sangre, yo creo que eso se nace con ese, es un don para mí, Ángel, el béisbol. Es un deporte que tienes que tener muchas condiciones, buenas manos, y eso nace con la persona. El instinto, el fildeo, el bateo, eso tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pero bueno, no sé si esto responde a tu pregunta, Roberto. Sí. Es ¿Puedo decir que, algo? sí, a ver, dale. Ángel. Bueno, mira, lo que dice Iván es cierto, pero yo creo que tan importante como los genes es que el muchachito, en este caso, vamos a hablar de un pelotero que su hijo lo ha estado acompañando al campo. Y como en el caso, por ejemplo, que contaba un caso de un pelotero que fue extraordinario, fue mejor que su padre y estaba hoy en el Salón de la Fama, que es Ken Griffey Jr. Ken Griffey Jr. acompañaba a su padre a todos los juegos de los Rojos de Cincinnati. Y él estaba en el dugout, y él estaba en el clubhouse, y él estaba con todos esos peloteros. Entonces yo creo que tan importante como los genes es que desde chiquitico se vea el niño envuelto en toda esa dinámica, y conociendo peloteros y viendo ese mundo, bueno, de cómo se maneja, un clubhouse, claro, las cosas que pueda asimilar un niñito, ¿no? Cuando ya obviamente van a estar, hablando cosas de adultos, pues obviamente el niñito lo saca o lo que sea, pero ese es un ejemplo de un niñito que desde de una edad muy pequeña, que estaba metido en el parque de pelota, en las prácticas de bateo, pues entonces él, a medida que fue creciendo, pues él participaba en las prácticas, se iba para el outfield y entonces cogía pelota. Entonces todo ese tipo de dinámica es muy importante para un muchacho, sobre todo si tiene esa facilidad, como la tuvo también Barry Bonds con su papá. Entonces Barry Bonds es otro ejemplo, quitándolo de las sustancias prohibidas. Hasta el momento en que empezó a dar esos números, digamos, estratosféricos que corresponden con las sustancias prohibidas, hasta ese momento Barry Bonds era mucho mejor que el papá, como es, como el caso de Ken Griffey Jr. también. Y también hay casos de lo contrario, hay casos de peloteros que son hijos de alguien que fue estrella y que no logran de ninguna manera, a pesar de que han estado en ese ambiente. Y por ejemplo, me suena el caso, me viene a la memoria el caso del hijo de Pete Rose. El hijo de Pete Rose, él quería ser pelotero. Hay una escena muy bonita cuando Pete Rose batea el hit para superar a Ty Cobb. Y entonces, bueno, uno de los primeros que sale a abrazarlo es su hijo. Bueno, pues el hijo jamás pudo jugar al béisbol. No tenía, a pesar de que lo llevaba en la sangre y toda esta cosa, a pesar de que estaba en el parque de béisbol y todo eso, pues no le tocó, no tenía las condiciones y no logró. Ya, también me imagino que para estos muchachos el llevar ese apellido debe ser también un peso importante sobre sus hombros. Entonces, yo creo que es un poquito de todo, pues. Se nace porque tienes esos genes de alguien, pero también lo tienes que hacer. Tienes que practicar, tienes que ir todos los días a la práctica. Como contaba José Altuve en el documental, pues entonces él tenía su guante y su bate y entonces estaba esperando todos los días al papá que llegara al trabajo y entonces él estaba sentado en la puerta de la casa para ir al terreno a jugar béisbol. Entonces esa dinámica de practicar todos los días es esencial para tú poder desarrollar las condiciones que puedes tener innatas, cómo no, pero si no las trabajas, si no las desarrollas de una manera muy, muy continua, no vas a tener éxito. Muy bien, venga, una gran respuesta de ambos, muchísimas gracias. De nada. Muy bien, qué bueno que te haya, la pregunta ha sido de tu, grado. Bueno, Ángel, ¿tienes algún otro, algo más que quieras, compartirnos? No, para nada, ya estoy listo. Ah, bueno, ok, bueno, perfecto. Entonces, bueno, yo entonces voy a, como les había comentado, iba a traer a colación un deporte que, del cual nunca habíamos conversado aquí, Roberto. Y bueno, por conversaciones fuera de micrófono y bueno, echando broma y hemos tenido nuestros retos, pues, se trata del tenis de mesa. El tenis de mesa es un juego, bueno, realmente la historia del tenis de mesa realmente no la voy a contar porque bueno, ya sería algo pues un poquito que, o sea, no quiero extender mucho la cuestión, pero es un deporte muy interesante, muy bonito, del cual se requieren grandes, bueno, considero yo, muchas facultades para jugar ping pong. Muy buenos reflejos, obviamente creo que es un deporte que quizás no es conocido, pero no le han dado esa relevancia que de repente merece. Creo que la gente está más pendiente del tenis normal que del tenis de mesa, porque yo diría, Roberto, que es un juego muy muy asiático, ¿okay? Es un juego muy asiático y de hecho las grandes figuras del tenis de mesa, bueno, sin duda alguna son los chinos y los japoneses. Eso no cabe la menor duda. Hay otros países que también se han destacado en el ping pong, como es Suecia. Los suecos tienen excelentes jugadores y esto pues obviamente ha dado sus frutos, ¿no? Porque se han rankeado muy bien y es muy interesante decir también que a lo largo del tiempo, bueno, ha habido jugadores de otros países que se han metido dentro de este ranking mundial que ha sido pues prácticamente de los asiáticos. Bueno, para rápidamente hablar de esto, bueno, Roberto, pero te dejo para que también me comentes algo. ¿Qué te parece el tema? ¿Te gusta? ¿Qué nos puedes decir? Puta, me encanta lo que es el tenis de mesa o ping pong. O sea, fíjate que es una, no sé si es un deporte, vamos a decir que sí, pero es un deporte que no importa la edad que tengas, ni la habilidad que tengas con la raqueta, puedes jugarlo y te diviertes poca madre. O sea, y sí, bueno, tengo que admitirlo, soy mejor que tú, aunque no hemos jugado. Eso está por verse. Bueno, rápidamente debo decir que, bueno, a ver, te interrumpí. No, por favor, continúa. Ok. Bueno, voy a hablar de las medidas oficiales de la superficie del ping-pong. La mesa de ping-pong tiene las siguientes medidas oficiales. Tiene un largo de 2.75 metros, ¿ok? Un ancho de 1 metro, 1.52.5, ¿ok? Del suelo a la superficie deben haber 76 centímetros. Y la altura de la malla es de 15.25 centímetros. Esas son las medidas oficiales de una mesa de ping pong. Por supuesto, el material, no me atrevo a decirlo, es una especie de madera gruesa con un laminado especial, porque también las he visto, hay unas que son para jugar afuera, lo que llaman outdoor. Pero la superficie es como una especie de fibra de vidrio, pero la bola no rebota igual. Por eso no me gustan tanto las mesas outdoor, porque la pelota no camina. ¿Okay? Esas son las medidas de la mesa. Hay que decir que el ente que rige el ping-pong es la ITTF, ¿okay? Que es la International Tennis Table Federation, ¿okay? Tiene su propia página web y, pues bueno, eso sería la parte de la mesa, ¿okay? Hoy en día está también, obviamente, el tema de las pelotas. Ok, las pelotas, el tema de las raquetas, el tema de las gomas, es bien interesante todo lo que hay detrás del tenis de mesa, porque obviamente, digamos que tú puedes, es un juego muy divertido, como dice Roberto, pero dependiendo de tu equipamiento, pues obviamente eso dice mucho de qué tanto es tu juego y todo lo que esto conlleva, Roberto. Eso tú debes saberlo porque obviamente eso en el mercado consigues mucho, hay de todo, pues, en lo que se refiere al equipamiento de las mesas de ping-pong y todo lo que son los equipos. Cabe decir, bueno, hablando de las marcas más reconocidas, pues bueno, Stiga y Butterfly son las marcas más reconocidas. Ah, bueno, y la marca Donick alemana. A nivel de mesa, a nivel de equipos, a nivel de raquetas, a nivel de gomas, pues bueno, son las más reconocidas a nivel mundial. Y bueno, como le decía, hay equipos desde el punto de vista aficionado, ¿okay? Equipos que realmente son económicos, no tienes que invertir grandes sumas de dinero. Y después tenemos ya, obviamente, los niveles un poco más altos, donde ya entran otra serie de elementos, ¿no? Donde son, por ejemplo, el peso de lo que llaman los paddles o los mangos, las gomas, las pelotas, ¿ok? Que hoy en día, anteriormente se jugaban, eran pelotas hechas de celuloide, hoy en día son hechas de un plástico especial, ¿ok? Y tienen que tener una medida de esfera de 40 milímetros. Ok, entonces esto es muy, muy interesante porque obviamente es una nueva tecnología, ok, en este caso en lo que son las pelotas de ping pong. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que se quiere es que la pelota no salga tan duro para que obviamente sea un poquitico más, los puntos no sean tan rápidos y haya un poco más de como yo digo vulgarmente, pimponeo, Roberto. No sé si tú has tenido oportunidad de ver en YouTube o has tenido oportunidad de ver algún torneo, la velocidad con que juegan los jugadores profesionales es algo realmente increíble. ¿Qué te parece? Sí. Y uno se pregunta, ¿qué haría yo si me pegan la pelota a esa velocidad? No sé si pudiera contestarla. Es impresionante, de verdad, es impresionante ver a esta gente jugar. Yo ahora voy a hablar de mi experiencia personal, hablando un poquitico de la parte técnica. Yo practico en una mesa Donick, una mesa de origen alemán, muy buena mesa, okay, con todos sus implementos. Uso una raqueta, de la marca Butterfly. ¿Ok? Específicamente, yo he tenido las dos gomas, he tenido raquetas Stiga y he tenido Butterfly, ¿ok? No he jugado con raquetas Donick, no las he probado, pero sí les puedo decir que comparativamente entre la goma Stiga y la goma Butterfly, me gusta más la goma Butterfly, me parece que es un poco, bueno, para mi estilo de juego, es una raqueta que es muy, muy, muy balanceada, es rápida y la relación de potencia del golpe pues, a la pelota, pues creo que los ángulos de curvatura de la pelota son mucho, mucho mejor, o sea, la respuesta es mucho mejor de la goma Butterfly a la goma Stig. ¿Okay? Igual las pelotas, hay pelotas de campeonato, yo particularmente no tengo pelotas de campeonato, pero sí tengo pelotas oficiales, no de Champions, sino digamos que cumplen con lo que la federación exige. En este caso, juego con pelotas Butterfly, Stiga y una marca que se llama Yoola, que también es muy buena, no es tan costosa, y realmente, pues, es un equipo muy interesante. El sueño mío, Roberto, obviamente es armar mi propia raqueta, ¿ok? Ese De ha sido uno de mis verdad. sueños. Sí, exactamente. Lo que pasa es que es costoso. La raqueta que yo uso, comprada, digamos, es una raqueta para jugadores de término medio, intermedio, cuesta o me costó la que yo tengo, costó $40. ¿Ok? Wow. Es la que yo, sí, es un precio, y te digo, hay raquetas desde $12 en adelante. ¿Ok? Eso es así. Pero una buena raqueta, digamos, unas buenas gomas Butterfly, te pueden costar cada goma alrededor de $80. Cada goma, ¿ok? Y una buena paleta está entre los 100, entre 80 y $100. Es decir, que una raqueta, digamos, a nivel de competencia, puede estar rondando los 300, $320. Ese es el precio. Muy costosa, pero bueno, es un sueño. Vamos a ver si algún día lo puedo cumplir, pues. Entonces, bueno, ese es el comentario. No sé qué implementos usas tú. Cuéntanos para saber un poco. A ver, estoy súper impresionado de lo que utilizas para jugar ping pong y dónde lo haces y todas las cosas que... Todos los datos duros, todas las marcas, wow, no, sí estás en otro nivel. Digo, inferior en juego comparado contra mí, ¿no? Pero sí en otro nivel. Ok. Pero a ver, checa, checa, checa, no manches. Yo juego en casa de mis papás. Mis papás compraron a mediados de los 70s la mesa de ping-pong. Entonces, juego en la mesa de casa de mis papás. Cuando voy con mi hijo, la sacamos, la ponemos en el jardín y empezamos a jugar. Te voy a decir, o sea, no, no, creo que las pelotas sí las compré hace 4 meses porque ya estaban súper rotas. Sin embargo, te voy a decir cuáles son las raquetas que hay en casa de mis papás. No te voy a decir la marca, te voy a decir los materiales que tienen, ¿sale? Okay. Ambas raquetas, el mango es de madera, ¿sí? Y una de ellas, en donde está la, como el canvas, como donde está la cosa esta redonda donde le pegas, ¿sí? Una de ellas tiene corcho y la otra tiene lija. Wow. Todo eso se O compraron en los sea. 70s. O sea, nada de plástico, nada de caucho, nada, na, nada. Corcho o lija. Y entonces, pues ahí jugamos con eso. O sea, porque, o sea, ¿cómo explicarte? Ya después de que tú me dijiste, sabes que me sentí como el hombre de las cavernas y tú, Elon Musk en un Tesla. Bueno, realmente no sé, es una cuestión de. Yo siempre he sido muy estudioso del mundo del ping-pong y he tenido oportunidad de jugar con raquetas, con gomas de muy diferentes marcas. La mejor raqueta con que yo he jugado ha sido una raqueta, una Stiga Yasaka Mark V. Hace mucho tiempo, cuando las cosas no eran tan costosas acá, bueno, pude comprar las gomas, pero actualmente la raqueta que yo uso es una raqueta, como te dije, Butterfly, con una goma Panacea, porque hay varias, ellos tienen varias gomas, Panacea, Wacaba, tienen una que se llama, creo que es la Dognics, una goma que se llama Dognics, y bueno. Como te digo, soy bastante estudioso de la materia. Y bueno, pero eso es algo, bueno, que siempre me ha gustado, pues. Qué padre tienes esta pasión por el Mira, ping-pong. para hacer una pequeña aportación, estoy viendo aquí la historia, porque bueno, el tenis de mesa es un deporte olímpico. Y Es correcto. la historia del medallero olímpico, y desde el año 88 en Seúl, que ganó En este caso, las individuales, pues las individuales de hombres, ahí ganó Yoo Nam-kyu, que era del equipo local, pues de Corea del Sur. En el 92 en Barcelona, pues ganó un sueco, Jan Ove Waldner, ganó la medalla de oro. De ahí en adelante, bueno, el 96 en Atlanta, China, 2000 Sydney, China, 2004 en Atenas, ahí volvieron los coreanos, Ryu Sin-min, de Corea del Sur. Y de ahí en adelante, dictadura, 2008, por supuesto en Beijing, China, 2012 Londres, China también, 2016 en Río, China también. Esto es el individual masculino. Ahora, en mujeres, perdón, ahora por equipo. Por equipo, bueno, China ha ganado las últimas tres Olimpiadas la medalla de oro por equipo. En las mujeres, la dictadura es mayor todavía, porque desde el año 88 en Seúl, que fue cuando empezó el tenis de mesa a ser un deporte olímpico, hasta el 2016, todas las medallas de oro las han ganado las mujeres chinas. Todas. Por equipo, bueno, también en el 2008, 2012 y 2016, también ganaron las chinas en mujeres. Por algún motivo se descontinuó en el 2004 el doble, ya no se juega el doble en la Olimpiada, pero bueno, desde el 88 hasta el 2004, el doble masculino, todas las medallas de oro las ganaron los chinos. En femenino, una sola que fue en Seúl, ahí ganaron el doble de mujeres, ganaron las coreanas el oro, y de ahí en adelante Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas, los chinos. Y la estadística, por supuesto, que es una grosería, el medallero que han ganado los chinos. Entonces, la pregunta que me viene a mí, ¿cuál es la razón de que China es una potencia tan extraordinaria? 53 medallas en total. El que viene después es Corea del Sur con 18. Entonces, ¿por qué la China, Iván? ¿Hay alguna explicación? Mira, no te lo puedo decir a ciencia cierta, pero el tenis de mesa es un netamente, es asiático, es 100% asiático, ¿okay? Los jugadores asiáticos son los que llevan la batuta, ¿okay? De hecho, yo también les tengo por aquí también el ranking de la ITTF. Okay, y tenemos que en los cuatro primeros lugares, tanto en hombres como en mujeres, son de China, excepto en el de mujeres, que la ranqueada número 3 es la señorita Mima Ito, la cual es mi favorita. Yo también, Roberto, tengo mis favoritas. Yo veo muchos torneos por YouTube, me gusta mucho y estoy muy, muy pendiente. También tengo mi jugador preferido en la rama masculina, que es el alemán Timo Boll. De hecho, mi raqueta Butterfly es una Timo Boll CF1000, ¿okay? Que está hecha con madera balsa, partes de madera balsa, para hacerla un poco más ligera, Wow. ¿okay? Y usa una goma Panacea, ¿okay? Entonces, jugadores impresionantes. Yo invito a la audiencia, y ustedes mismos, que si quieren ver partido, bueno, hay un jugador chino, hay dos jugadores chinos especiales que son para mí los mejores del mundo, que es Su Qin, okay, y Ma Long. Son para mí lo mejor que hay en cuanto a tenis de mesa. Verlos jugar de verdad es un éxtasis, okay. Y el japonés, el lado japonés, pues está, por ejemplo, el señor Tomokazu Arimoto, que también es un jugador extraordinario. Cabe destacar que en el ranking de los 10 primeros jugadores hay un brasilero, que es el señor Hugo Calderano. Si pueden verlo también, excelente. El número 8 es un suizo, el señor Matthias Falk. Excelente, 11.630 puntos. Y el alemán Timo Boll, del cual les mencioné, es el número 10 del ranking con 10.910 puntos. Debo decir que este jugador Timo Boll es zurdo, ¿okay? Eso como dato especial. Entonces, bueno, para que vean, yo los invito, si pueden ver en YouTube uno de estos partidos de uno de estos jugadores, de verdad se van a dar un banquete, porque de verdad que da gusto, da gusto. Y bueno, y también debo decir que los japoneses, los chinos, normalmente usan el estilo, hay un estilo, pasa que no lo puedo mostrar, obviamente, digamos que hablado es muy difícil, la manera de coger la raqueta. ¿Okay? Así para abajo, ¿no? Sí, la manera convencional es agarrándola con la, agarrándola y poniendo el dedo índice sobre la goma, ¿ok? Pero los chinos juegan agarrando el mango, y entonces ponen el dedo pulgar y el dedo índice encima de encima de la raqueta, ¿ok? Entonces eso les da, obviamente, a mí no me gusta ese, no me gusta ese agarre, pero para ellos, ellos lo juegan muy bien. Y véanlo para que ustedes vean, para que ustedes puedan apreciarlo y puedan disfrutarlo. Es impresionante. El último torneo que se jugó fue el Abierto de Qatar en 2020. Realmente, les repito, eso es algo sublime ver esto. Y juegan a una velocidad, Roberto, que es impresionante. Aquí realmente, como digo vulgarmente, se caen a mates, o sea, mates a remates. Hay unos que juegan, que tienen un estilo muy duro, y otros que juegan mucho con lo que se conoce como spin, que son las bolas cortadas, ¿ok? Entonces, realmente es bien interesante. Mi estilo de juego es estilo rápido. A mí me gusta jugar fuerte, o sea, me gusta el voleo, ¿ok? Y bueno, hay jugadores que juegan más al corte de pelota. Bueno, básicamente esto es lo que les quería traer hoy, lo que les quería comentar. Y bueno, Roberto, ¿algo más que quieras aportar? Oh, estuvo poca madre, ¿eh? Fíjate que yo nada más juego por diversión. Cuando yo era, que tendría como 10 años, en las vacaciones grandes de verano, pues mi papá, creo que me agarró y me dijo, no, no puedes estar aquí. Y entonces me llevaron a la alcaldía o la delegación, como se diga, y había un lugar donde hacían deportes y daban clases de ping pong y me pusieron a jugar ahí y no manches, me la pasé poca madre todo ese verano. Pero qué Qué padre. bueno. Sí, qué bueno, qué bueno. Yo para que sepan, yo juego yo desde que estoy en el colegio. En el colegio recuerdo el día que nos pusieron la primera mesa de ping pong, la pusieron en el patio, y eso fue la revolución. Yo recuerdo que cuando sonaba el timbre, todo el mundo salía corriendo a la mesa para agarrar turno. Era muy cómico, porque eso era una carrera con todo el mundo, era para la mesa. Y ahí aprendí a jugar con una paletita de esas de madera y corcho. Y había niños, obviamente, que eran de pares de dinero, y bueno, traían aquellas raquetas que a mí se me salían los ojos, pues. Bueno, ya en esa época fue donde yo comencé a conocer las raquetas. Había una que estaba muy, muy de moda en esa época, que era la Dunlop. Era una raqueta muy, muy simpática, porque era de pepitas, por un lado, roja. Y por el lado contrario era negra, era lisa, ¿ok? Eso te daba, pues, obviamente, muchísimo, muchísimo efecto. Las raquetas de Stiga también se veían mucho ya desde esa época. Y bueno, de ahí nació mi afición. Y bueno, yo actualmente, yo dos veces, bueno, esto antes que llegara este condenado coronavirus, yo jugaba dos veces, o juego dos veces por semana en el club húngaro, en la casa, nosotros le decimos la casa húngaro, es el club húngaro, donde, bueno, ahí gentilmente, pues, nos prestan unas mesas muy buenas, Donick, alemanas, y tengo un grupo de 12 personas, entre damas, obviamente, y caballeros. Déjame decirte que las mujeres juegan muy bien. Y bueno, esa es mi práctica semanal. Y bueno, por eso te digo que para mí es el momento de la semana donde yo me relajo, dreno todas mis angustias de la semana. En la mesa de ping pong, ahí dejo todo el estrés, y mira, créanme que salgo al día siguiente, soy otra persona. De verdad que si tienen oportunidad de practicar este deporte, háganlo, porque realmente, como dice Roberto, de poca madre. Ah, pues venga, qué súper interesante, Iván, muchas gracias. Así es. Bueno, espero que les haya gustado, y bueno, Mucho. qué bueno. Bueno, Ángel, no, un día te invitaré si te provoca. Con muchísimo gusto, te invito para que te des unos raquetazos ahí. Oye, tengo fácil 25, 30 años que no agarro una raqueta de esa, pero he aceptado el reto. Ok, buenísimo. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, Roberto, te cedo para que entonces comentes tu sección. Venga, muchísimas gracias. Bueno, pues lo primero con lo que voy a arrancar es, la semana pasada platiqué de dos series relacionadas a la Fórmula 1, la primera en Amazon y la segunda en Netflix. Ahora voy a platicar de una serie que sale en Amazon Prime Video relacionada al fútbol americano y esta se llama All or Nothing. En su primera temporada habla de los Cardenales de Arizona, específicamente en la temporada del 2015. Y es que los 10 capítulos tratan de todo lo que se vivió en la temporada del 2015 para los Cardenales de Arizona. Y déjenme decirles, bueno, apenas voy en el segundo capítulo, a finales del segundo capítulo. Sin embargo, está buenísima, buenísima, porque en vez de que fuera una serie en la que trae lo que pasa antes de la temporada o después de la temporada. No, pasa durante la temporada y está realmente bueno, ¿eh? Entonces, se escucha realmente lo que pasa, pero obviamente está editada, ¿no? O sea, cuando en el primer capítulo dicen del draft, pues obviamente ¿cómo se llama? El pizarrón donde estaban todas las posiciones de los jugadores estaba como blurred, como no se veía bien, o sea, se veía que estaba editado para no ver la información. Sin embargo, es algo realmente bueno y le voy a hacer una pregunta a Ángel de un jugador que él tomó en sus fantasies. A ver, el corredor Ángel que juega con Arizona. Johnson, David Johnson, ¿no? David Johnson. David Johnson, ese fue mi primer pick hace 2 años. A mí me tocaba el primer pick de todos y yo, bueno, había hecho mi homework y había estudiado y bueno, los expertos recomendaban agarrar a Johnson porque tiene o tenía en aquel momento la doble función de que tenía muy buenas manos y recibía y hacía muchas yardas y todo estaban por aire, pero también, por supuesto, al ser corredor, también tenía digamos, hacía los touchdowns y las yardas por tierra. Entonces era una especie de Saquon Barkley, más o menos, pues así, ese tipo de jugador. Bueno, y yo lo agarré de primer pick número uno de todo el draft. Y entonces resulta que en el primer juego se me lesionó por toda la temporada. Creo que regresó en la semana 16, una cosa así. Okay, pues gracias. Fíjate que David Johnson no iba a ser seleccionado por Arizona. Creo que fue seleccionado en la segunda ronda. Resulta que en el primer capítulo de esta serie arrancan con lo del draft y entonces empiezan a decir ellos, o sea, que Arizona dice, perfecto, nos va a llegar Abdullah, ¿no? Que es un running back. Y ya jugosos se veían con que tomaban a este corredor y llega a Detroit y se los gana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarran y dicen, bueno, ¿y qué otro corredor queda? Y entonces dicen, no, pues el siguiente en nuestra lista es David Johnson. ¿Y él quién es? O sea, imagínate. O sea, ellos pensaban que iban a tomar a Abdullah. Sí, desde antes. Y entonces sale Johnson y dicen, bueno, ok, pues vamos a tomarlo. Y lo toman. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque pues nosotros asumimos que los equipos de la NFL tienen toda la información de todos los jugadores que podían tomar. Pero en este caso, Johnson llegó como un desconocido. O sea, si alguien dijo, oye, ¿y ese quién es? ¿O qué ha hecho? Y hubo alguien, el director de Scouts, que dijo, sí, él juega para tal posición, tal universidad, tuvo tanto, yardas terrestres, aéreas, etcétera. O sea, eso es como esta serie de cosas que no ves, que no sabes, ¿no? Y otra cosa que mencionan en el primer capítulo es que los sábados es el día en el que dejan ir a las familias al campo de entrenamiento de los Arizona Cardinals. Entonces están las esposas, las novias, los hijos, etcétera. Y es muy chistoso, lo tienen que ver. Agarra Larry Fitzgerald, super jugadorazo de Arizona. Jugadorazo, ¿eh? Y ahorita te voy a explicar, yo creo que fue en el 2015 cuando tomaste a la referencia, pero ahorita te voy a explicar el cambio. Y entonces está uno de los hijos, no sé si de un directivo o de un jugador, y él agarra al niño que tendría como 8 años y empieza a jugar con él, lo voltea, se lo pone en la espalda y demás. O sea, ¿cómo? Aunque este es un deporte súper violento, ¿cómo no visualizas a los jugadores jugando con otros niños? Entonces, súper recomendable esta serie y quiero platicar por qué en el 2015 Bruce Arians, que fue contratado esa temporada, que tenía esa temporada a Carson Palmer, que venía previamente de Raiders y antes de Cincinnati, como quarterback titular, que también tomaron a Chris Johnson, que el año anterior estuvo en Jets y antes estuvo con Titanes de Tennessee, donde hizo, creo que en el 2009, una temporada de 2100 yardas. Tener un equipazo. Digo, no quiero decirles cómo van o cómo quedaron. Sin embargo, ahí mencionan en el primer capítulo por qué tenía que bajar la productividad de Larry Fitzgerald. Y baja porque lo ponen, antes él era un wide receiver que estaba en la esquina. Y entonces lo ponen, lo quitan de la esquina y lo ponen más al centro. Y lo que explican es que en la esquina son aquellos jugadores wide receivers que son rapidísimos, como lo era antes Larry Fitzgerald. Sin embargo, cuando lo pasan en medio o en el centro es porque ya no es rápido, pero sigue teniendo muy buenas manos, sigue teniendo excelentes habilidades para atrapar el balón, etcétera. Entonces, sí le estoy diciendo que es súper padrísimo esta serie que estoy viendo. Confío terminarlo antes de que acabe el fin de semana o el fin de semana, pero súper recomendable. ¿Qué opinan de esto? Bueno, dale, Iván, dale. No, tío, iba a decir que no sabía nada de esta serie, pero voy a tratar de verla porque me parece sumamente interesante. Súper interesante, y por lo que vi lleva 4 temporadas. La primera es de Arizona y cada temporada posterior habla de un equipo. Creo que una es Carolina, la otra es Filadelfia, o sea, cosas que normalmente no ves, Uh-huh. Me llama la atención que me dice que se llama All or Nothing. Si te acuerdas, la semana pasada que yo hablé de la serie esta del Manchester City, se llamaba exactamente igual. Entonces me imagino que son los mismos productores. All or Nothing se llama la serie del Manchester City de la temporada 2018-2019. Pues mira, sí debe de ser que abarca diferentes deportes. No sé cómo está la de Manchester City, como sin embargo debe estar tan buena como esta que estoy viendo, porque descubres muy todas estas cosas que ni en la vida. Ah, y una cosa que quiero comentar, hace un mes y medio o un mes, creo, hubo un cambio de Jacksonville que enviaron a Calais Campbell, a Ravens. Y entonces en esta serie sale Calais Campbell. Y él fue la primera selección de Arizona en la segunda selección en el 2009. Y estuvo 8 años. Y como al día de hoy es un referente. O sea, el chavo tiene 12 años jugando en la liga y sigue siendo un referente. Y entonces, wow, o sea, increíble. Pero bueno, qué bueno que les gustó. Confío que la vayan a ver. Bueno, lo que quiero platicar ahora son los 10 mejores quarterbacks acorde a su producción del 2013 al 2019 en cuestión de fantasy, ¿sale? Esto es por si se da la temporada de la NFL, para que tengan presente ¿Qué es cuáles son los diferentes jugadores que deberían de tomar? Ahora, son los más consistentes, ¿ok? En cuestión de puntos de fantasy. Recordemos que cada quiniela es diferente. Unas valoran más los pases que son más de 40 yardas con touchdown que aquellos que no, etcétera. Sin embargo, vamos a poner que todos los fantasy tuvieran una base sobre este, ¿va? Ok, Muy bien. Entonces, número uno, Tom Brady. no, te vas a impresionar, es Russell Wilson. ¿Qué? Sí, Russell Wilson tiene un promedio de puntos, según esta página, de 306.7, ¿sí? No así, en los últimos 3 años es el mejor, ¿ok? Es el segundo mejor, pero ahí te va. Russell Wilson de Seattle, Tom Brady en segundo, es el mejor quarterback en cuestión de fantasy en los últimos. O sea, del 2003 al 2019. Pero Tom Brady es el número uno en los últimos 3 años. ¿Ok? Okay. En tercer lugar, Drew Brees. Y yo creo que Drew Brees pudo haber estado fácilmente en el primer lugar si no se hubiera lesionado la temporada pasada. Creo que fueron 6 u 8 juegos. Él pudo haber estado. ¿Sale? Drew Brees de Nueva Orleans. Matt Ice Ryan de Atlanta en el cuarto. Quinto, Aaron Rodgers de Green Bay. Sexto, Philip Rivers, ahora de Indianápolis. Séptimo, Ben Roethlisberger de Pittsburgh. Octavo, Matthew Stafford de Detroit, que se rumoraba que lo querían cortar o cambiar y no han podido. Noveno, este sí no lo puedo creer, pero es cierto. Andy Dalton de Cincinnati. No, no ha llevado Wow. a Cincinnati a muchos años en playoffs. Y aún así está considerado como el noveno. Y finalizamos el décimo, Kirk Cousins, ¿sale? De Minnesota. Y digo, si vemos Dak Prescott, pues hubo sí 3 años que no jugó. Y Dak Prescott está en la sexta posición en los últimos 3 años. Y si vemos después de eso, pues realmente no hay grandes jugadores. A lo mejor Jared Goff, o sea, no puedes hablar de Sean Watson, porque nada más ha jugado 4 temporadas. Patrick Mahomes, de igual manera, tuvo 3 temporadas. La primera, que casi no jugó, la segunda, que fue de mucho récord, de la cual platicamos la semana pasada, y la tercera, ¿cómo le fue? Y entonces, esos son los quarterbacks. ¿Sale? Entonces, yo voy a hablar cada semana de una diferente posición. Voy a hablar running back, luego wide receivers, luego tight ends, kicker, defensive line, linebackers y defensive back. ¿Sale? Buenísimo, me parece Venga. estupendo. Muy bien. Y ahora les voy a platicar de la historia y evolución de los deportes de fantasy. ¿Sale? Esto es un comentario rápido, no me va a llevar mucho tiempo, pero les voy a decir quién creó los fantasies. ¿Sale? Y para que se den idea, y tiene un nombre, y más bien fue puesto en un restaurante, fue creado en un restaurante que tiene un nombre del cual Ángel platicó hace unas semanas. Pero a ver, ahí les va. Voy a leerlo tal cual, ¿sale? Muchas personas no se dan cuenta que los deportes de fantasía existen desde la década de los 80. Mientras un periodista deportivo llamado Daniel Oettinger, mientras estaba en un restaurante en Manhattan llamado La Rôtisserie Française con amigos, Sí, ¿sí? Inventó la primera señor. liga de fantasy, de fantasía. En ese momento, debido al nombre del restaurante, se le dio el nombre de asador de béisbol, ¿sí? O rôtisserie de béisbol. Los amigos tuvieron su primer borrador, se mantuvieron al día con las estadísticas a través de la revista The Sporting News y registraron esas estadísticas a mano. ¿Sale? Que es lo que platicaste, Ángel, hace unas semanas. Los 80s y 90s. En 1984, el béisbol de fantasía estaba ganando popularidad, pero el fútbol americano de fantasía aún había recibido mucha atención. Dos hombres, Tom Kane Jr. y Cliff Chappertier, escribieron el 1984 Fantasy Football Digest, que detalla las reglas del fútbol de fantasía. El crecimiento del juego continuó, perdón, con revistas y otras publicaciones. Un artículo en 1988 en USA Today declaró que más de 500,000 de personas estaban jugando el juego. ¿Sale? O sea, 4 años pasaron para que 500,000 de personas hicieran eso. En 1989, Fantasy Sports Magazine se convirtió en la primera publicación regular que abarca más de un deporte de fantasía. USA Today comenzó una columna semanal sobre el béisbol de fantasía en 1992. En 1999 se fundó la Fantasy Sports Trade Association. En este momento, los deportes de fantasía estaban convirtiendo en una gran industria y bien conocidos en todo el continente americano. Una nueva década de fantasía. Antes de los estudios que mostraban que los deportes de fantasía llevaban a ver más televisión en los deportes, la industria del deporte profesional lo veía de manera negativa. ¿Sale? En 2002, los primeros comerciales de televisión de la NFL se transmitieron para fútbol de fantasía con jugadores de fútbol actuales, o sea, hace 18 años. Una encuesta de la Asociación de Comercio Deportivo de Fantasía del 2003 mostró que 15 millones de personas jugaban fútbol de fantasía y gastaban alrededor de $150 al año en el pasatiempo. Esto mostró en que se estaba convirtiendo en una gran industria de deportes de fantasía. Los periódicos y las revistas contrataban escritores específicamente para cubrir el mundo de deportes de fantasía. Como tal, la Asociación de Escritores de Deportes de Fantasía se forma en el 2004. Y señores, al día de hoy, solamente en Estados Unidos hay 70 millones de jugadores que juegan cosas de fantasía, NFL, NHL, MLB, MLS, NBA, etc. Generando a nivel mundial 7,000 millones de dólares solamente en esto. Y para cerrar, Tom Kane Jr. y Cliff Charpentier han ganado solamente por este 1984 Fantasy Football Digest $125. Esto hasta hace 2 años. ¿Cómo ven esto? Tú sabes wow. Que yo estaba leyendo hace poco un artículo que el, no recuerdo ahorita el nombre de la persona, pero el tipo decía algo así como que, bueno, ¿por qué es tan popular bien sea el béisbol de fantasía o el fútbol de fantasía americano? Bueno, por una razón, porque si tú, digamos, tú eres fanático de un equipo que le va muy mal y pierde y pierde y pierde, entonces el béisbol de fantasía te da la opción, en el caso, por ejemplo, vamos a hablar de la NFL, que así tu equipo en la vida real no tenga chance y no vaya ahí a postemporada, tu equipo de fantasy puede que sí. Entonces, que esa situación de la esperanza que te hace ver los juegos de una manera diferente, porque no solamente tienes, tú tienes en tu equipo de fantasy a los mejores jugadores de tu equipo en la vida real, sino que tienes jugadores, como es lo general, de todos los equipos, pues entonces eso te permite ver el juego por televisión de otra manera, con otras expectativas. Entonces, eso me llamó mucho la atención, porque es una manera de manejar la esperanza y manejar la expectativa de tanta gente que a lo mejor le va mal a su equipo en la vida real, pero a lo mejor en el equipo de fantasía pues le va muy bien. Exacto. Y este sí es cierto. O sea, vamos a pensar, a lo mejor los Cafés de Cleveland, ¿cuántos aficionados debe de haber de los Cafés de Cleveland que jueguen además deportes de fantasía, o sea, fantasy sports? Y dice, no, Chema, o sea, los Browns no están haciendo nada, pero soy buenísimo con mi equipo de fantasía. Y se vuelve como una como un rol donde tú participas. Y este es lo que nos pasa, puta. O sea, yo me acuerdo cuando yo llego a la final en nuestro fantasy de la NFL hace, creo que 4 o 5 años, y los Steelers estaban casi con marca perdedora. Quedaron 8-8. Pero sí, me sentí muy bien. Pero bueno, Iván, ¿tú qué onda? ¿Qué opinas? Ah, perdón, Ángel, dime. No, Iván, dale. Yo hablo después. No, totalmente de acuerdo. O sea, inclusive en experiencia propia les puedo decir que yo he estado, aunque parece mentira, yo he estado en el sótano las últimas 2 temporadas Y bueno, realmente yo, o sea, para mí es todo un reto y me gusta ver los partidos y estoy pendiente de los jugadores de mi fantasy. Realmente lo que dice Roberto es cierto. Y lo que dice también Ángel, si tu equipo de la vida real está perdiendo o ha tenido una mala temporada, bueno, chévere, pues, pero tu equipo, tú tienes ahí tu esperanza en tu equipo de fantasy de que de repente puedas hacer algo y cada match cuenta y, o sea, se vive de una manera diferente. Yo de verdad lo veo desde ese punto de vista. Ángel. Y en Estados Unidos, ahí, sobre todo en la NFL, en el béisbol también, pero sobre todo en la NFL yo lo veo, la cuestión del día del draft es algo religioso, o sea, es algo que ya se organizan, sobre todo las ligas privadas, así como la nuestra, que está conformada por amigos, ¿verdad? En las ligas públicas no, pero en las ligas privadas, donde es un grupo de amigos, entonces, mira, tienen ya un, ¿cómo se llama? Un protocolo. Entonces, muchos de ellos inclusive lo hacen en un bar. Y entonces se van todos con la tablet o se van con la laptop. Y entonces, mira, que no sé qué. Y entonces se tardan a lo mejor 3 y 4 horas en un draft que nosotros no. Nos llevaría 1 hora más o menos. El draft normal que hacemos nosotros dura como 1 hora, a lo mejor 1 hora y media. Bueno, pues esos tipos tomando cerveza y comiéndose alitas de pollo, a lo mejor se tardan 3 horas haciendo su draft. ¿Pero por qué? Porque no le ponen límite al tiempo. Esto empieza, mira, esto empiezan a echarse bromas unos a otros. Mira, que yo voy a agarrar a Saquon Barkley. No, ese lo quiero yo y tal. Y entonces se disfruta muchísimo. Me acuerdo del caso que creo que lo comenté una vez aquí, del presentador del programa, ¿cómo se llama? Late Show. Seth Meyers. Seth Meyers, él siempre cuenta de que su liga de fantasy, que lo hacen varios amigos, ellos para ese día alquilan una cabaña metida en un monte por allá, en las montañas, en no sé qué, en un sitio totalmente bucólico, pero van solamente los miembros de la liga, alquilan esa cabaña y están ahí un fin de semana, bueno, disfrutando, echándose palos, y claro, en el momento del draft, pues están totalmente borrachos, pero disfrutan todo un fin de semana. Entonces van sin esposa, sin novia, sin nada. Pero se llevan, por supuesto, toda la cerveza y el licor del caso. Entonces es ya una cuestión que es una tradición. Y esto no tiene sino que ir para arriba. Trataron de pararlo, trataron de decir, no, hay que prohibir el fantasy porque eso es apostar. Bueno, y se demostró que eso no es apostar, porque eso tiene mucho análisis por medio, pues no es una apuesta como tal. Entonces, bueno, yo creo que al fantasy no lo para nadie. Bueno, pero te comento esto. O sea, la gente sí juega. Hay quien juega dinero, pero de una manera, o sea, por ejemplo, te voy a hablar del caso de mi sobrino. Mis sobrinos viven en Estados Unidos. Y ellos, por ejemplo, ellos tienen su grupo su grupo de fantasy. Son 12 amigos. Y entonces. Cada uno pone $100, es un pote. Cada uno pone $100. Entonces, resulta que eso se reparte. El que gana el fantasy se lleva, o sea, se divide entre un porcentaje para el que llega de primero y un porcentaje, obviamente, mucho menor para el que llega de segundo. Y ellos hacen como dice Ángel: ellos se van el día del draft, ellos se van por un sitio. Se sientan y bueno, mira, para escoger un jugador pueden tardar 30, 40 minutos, ¿sabes? Se sienta cada uno, hay quien lleva a su primo, en caso de mis sobrinos, van mis dos sobrinos, pues van él y su hermano, y ellos se sientan y bueno, llevan sus tablas, sus análisis, y bueno, cada vez que uno hace un pick, bueno, aquello es apoteósico, y comen alitas, beben cerveza, disfrutan Sí, del pero fíjate. ¿Qué dijiste? Lo que yo te estaba diciendo es que eso es verdad, que sí se juega dinero, pero no le. Inclusive, estoy viendo aquí una nota, porque yo me acuerdo que había leído algo de esto. Realmente no es gambling. porque y voy a tratar de traducir aquí. El Daily Fantasy, que es donde más dinero se juega, es legal, está permitido por la ley federal en los Estados Unidos y también en Canadá. Los deportes de fantasía, de acuerdo a la ley federal, es un juego de, ¿cómo se llama? De, ayúdame, Roberto. ¿Cuál? De habilidad. Un juego de habilidad. Es que no es un juego de azar. Okay. Es un juego de habilidad. Exacto. Por eso que no está considerado una apuesta. La ley que declaró que los deportes de fantasía eran legales por primera vez se introdujo en 1999 y la última modificación fue en el 2006. Entonces, por esto es que es legal en todos los Estados Unidos jugar fantasy. Porque hay varios legisladores que trataron de prohibirlo, que decían que era apuesta, pero no. Legalmente, inclusive, no es apuesta, es totalmente legal. Bueno, muy bien. Excelente. Pues venga, nuestra pasión el fantasy. Nuestra pasión la NFL y el fantasy de igual manera. Pero bueno, qué bueno que les gustó. Vamos a seguir hablando cosas de fantasy en las semanas que vienen. Okay. Bueno, muy bien. Excelente. Perfecto. Pues va. Pues Ángel, quizás, ¿qué pasó? No pregunto, que si terminamos ya. Así es. Por eso quería ver si tenían algo más. Y si no, Ángel, tu despedida, please. Sí, cómo no. Bueno, por supuesto, recordarles en la situación en la que estamos. Bueno, esperamos que de alguna manera estamos con este podcast ayudándoles a pasar un poco mejor esta cuarentena. Por favor, hagan caso a las autoridades, hagan caso de las recomendaciones, traten de no salir, si tienen que salir, porque no hay otro remedio, porque tienen que comprar comida, medicina, bueno, tomen todas las precauciones del caso. Y si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático. Gracias y hasta la semana que viene. Iván. Bueno, muy bien, sí, bueno, pues por supuesto encantadísimo haber estado con ustedes en esta edición. Bueno, me divertí mucho, pues, contándoles mis anécdotas del ping-pong. Voy a seguir trayendo noticias sobre esto, o sea, voy a hablar en futuras semanas, pues, voy a traer explicaciones sobre las distintas gomas que se usan, qué efectos, cuáles son sus efectos, cómo se catalogan las raquetas, perdón, las gomas en cuanto a velocidad, manejo, spin, toda esa cosa. También voy a hacer una presentación para que se entienda un poco más la parte técnica de los implementos del ping pong. Para mí fue un gran placer y bueno, Roberto, hasta la semana que viene si Dios quiere. Venga, Iván, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por todo lo que platicaron el día de hoy. Iván, estuvo poca madre lo del ping-pong. Confío que esta no sea la última vez que platicamos de esto. Y tiene que llegar el momento en el que tú y yo nos enfrentemos. O sea, como lucha de titanes. Seguro que sí. Venga, muy bien. Pues igual, tomando las palabras que dijo Ángel, a nuestra audiencia, por favor, no salgan de casa. Si esto lo tienen que hacer o reciben alimentos, por favor, desinfecten los mismos, todo lo que reciban, mantengan una higiene, una limpieza constante. Y, por supuesto, nos vemos la próxima semana. Dale, vale. Así es. Gracias. Dale, vale. Chao. Bye, chao.